Bueno, bueno, tenemos, pero si se colgó no hay, no se pueden hacer cosas si no se arregla. Se colgó. Sí, sí. Cuando habló Marcelo Aliberti, la computadora volvió a andar. Y les dijo que esta semana muy esperado. Muy esperado, como dice Alperín. Son cosas que pasan en la radio. Hoy les cuento a Aliberti, Marcelo, déjame que te presente, porque desde la ciudad capital de los argentinos, la ciudad de Buenos Aires. Sí. Un editorialista realmente original, diferente. Doble fuste. Distinto. Me funge. Como poco. Bueno, Marcelo Aliberti viene a traernos el editorial de Marcelo Aliberti. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. La verdad, hace mucho que no te veía. Más allá de que a veces no estoy de acuerdo con vos, me gusta verte, te queremos, está todo bien. Nos gusta que venga. Ok. Con tus editoriales. Bueno, y toda mi agradecencia, tanto bienvenismo. Y bien, más luego, y antes bien, debiere de decir que mi editorial de hoy se aboca al análisis electoralero de lo que fuere la sufragialidad indominus. Qué complicado. Dígase. Sufragialidad. Sufragialidad se entiende perfectamente. Dígase del domingo pasado. Claro. Okay. Y disculpa los paquetes, che. No, está bien, pero qué cantidad de paquetes. Son de panadería, además. A todas luces. Ajá. Son de la panadería de Marras. No metas Marras en cualquier lado, porque si hubieses venido hablando de la panadería, ahí sí pones la panadería de Marras, pero no arruinemos el idioma, habla bien, de verdad. Tu ignorancia es apoteósica, Carlos. Vos no articulás que el panadero se llama Rubén Marras. Ahí está, vi. La panadería de Marras. Era de Marras. Bueno, me gustaría ver el documento, a ver si se llama Rubén Marras. Y le mando un saludo. Hola, Rubén. Bueno, se lo mandó el saludo, está bien. Se lo mandé. Y hay la convicción de que Rubén tiene los mejores cañoncitos de Buenos Aires. Qué bueno. Che, qué lindo. Rellenos de dulce de leche repostero. De alta densidad. Otras cosas, me parece. Y espolvoreados con azúcar no palpable. Hay más. Ajá. ¿De alta densidad el dulce de leche? De alta densidad, sí. Qué bueno. Porque es repostero. Claro. Cañoncitos que ya son todo un clásico porteño. Claro. Mirá. Absolutamente. Y podría hablarte de los churros. Sí. Las ensaimadas. Hay más cosas. Qué rico. Ah, bolas de fraile. Qué rico. Bolas que tienen lo que hay que tener. Mira. Qué rico. Azúcar. Tiene que estar relleno con dulce de leche. Lo que hay que tener. Las bolas más deliciosas que hayas probado, Carlos. Sí, bueno, pero no te voy a... Escuchame, gracias que nos trajiste todo esto, pero son muchas las cosas, son muchas. La estás pifiando, fiero. ¿Por qué? Las facturas son para repartir. ¿Cómo que? Como venía para acá me dije, Marcelo, aprovechá el viaje y hacete el reparto por el centro. Por eso, ¿hacés reparto de panadería? A todas luces. Muy bien. Empero, en vistas de la rotura de mi fiorino. Andás con una Fiorino. No te teníamos. Yo también pensé que tu único trabajo era la radio. Pero muy bien, Marcelo. Bien, bien. Fue menester volver a la bici hasta que le consigamos el repuesto de Marras. En este caso, no de Rubén. Aclaro, sí. Ahí te quedas, está bien. En este caso es el repuesto de Marras. Aunque el repuesto también será de Marras porque lo tiene que pagar él. Porque él te paga todo lo que se te rompe a vos de la Fiorino. Pero Marcelo, la verdad todos pensábamos que vivías de los medios, de periodismo, de gráfico, no sé, de radio, sobre todo, no de repartir pan. Bueno, pero Barra, ¿vos te pensás que cualquiera puede vivir de esto? Yo tengo un reparto de alfajores de maicena. ¿Cómo, Jorge? No sabía. Sí, pero claro, los alfajores Coloso de Rodas, ¿nunca los viste en los kioscos? Puede ser, no sé, en serio. Moralmente, digo. Claro. Con Alpe somos colegas en todo. También, sí, colegas en todo. Colegas en... La verdad que me sorprende, me sorprende más. ¿Qué de mí, Jorge? Che, qué loco. Sí, espérame que no quiero que las masitas finas se me aplasten. Acomoda, Carla, ayúdalo un poquito. Chirles, ahí, Jerry. Son, la verdad, cualquier cantidad. ¿Para qué? ¿Por qué no dejaste las cosas en la Fiorina? Disculpa, no, sobre todo los pañuelitos. Cierto que vino en bicicleta, los pañuelitos, claro. Sobre todo eso, que pueden quedar con sus más y sus menos. Bueno, acomodamos por ahí, listo. Marcelo, ya te acomodamos un poco los papás. Ahí Carla te dejó todo bien puesto. Las masas finas, sobre todo los pañuelitos, tenés más cuidado. Está arriba el piano. Sí, se ponen los. Vamos, me presentás en el editorial y vamos al editorial. A todas luces, empero. Bien que le pediste la presentación. Sí, gracias. Pero antes bien, tengo que hacer una cosa maravillosa. ¿Qué cosa? ¿De qué color? Dale, Ivy, operá, viejo, dale. Marcelo Aliberti presenta Dos Gladiolos. Ponete romántico. Ponete romántica. Que ya llega Marcelo Aliberti con la música que le funge sonorización acariciante a tu corazón. Tanto tiempo disfrutamos. Porque cuando sentís que la radio te pone chirle es que estás escuchando Dos Gladiolos. Enamorate. Copate de amor. Embolárate hasta acá. Hasta acá. Con un programa para enamorados de fuste. Presencia en tu vivir. Quédate pegado a esos besos por la empalagosa dulzura de Dos Gladiolos con Marcelo Aliberti. Para que te lleves un tautológico sabor a mí. Perfecto. No me hace falta aplaudir. Es un chivo de Dos Gladiolos. Programa con bolín. Un programa bueno. Muy bien locutado. No, le copia todo. Vamos, ¿qué estábamos? Sí. Bueno, vamos a la editorial. Adelante, dale. Ya está. Adelante, Marcelo Aliberti. Ya vamos, Carlos Empiro. ¿Qué? Vamos a ir con lo que te dije. No. ¿Qué? Panadería y confitería La Hija de España de Rubén Barras. Los mejores productos panificados con la mejor tradición ibérica. No. Masas finas. Masas secas, facturas y mini facturas. ¡Ah, la bienísima, la bienísima! Al mejor precio y con la calidad de siempre. La más alta calidad la encontrará en Panadería y Confitería La Hija de España de Rubén Marras. Entregas a domicilio, atención a bares y restaurantes. Los pebetes más esponjosos y las flautitas más crocantes están en Panadería La Hija de España. Una marca de pan. Listo, ya está. Bueno, basta. Basta, Marcelo, por favor. ¿Puedo probar uno? No. No podés meter el chivo de la panadería de donde haces el reparto. Está todo entregado. Un mínimo de seriedad. Sí. Te digo una cosa, Marcelo. Decime, Alvin. Te voy a encargar que me hagas una publicidad para mis alfajores de maicena. ¿Podrás? Pues de mil amores, tío. Ay, Dios mío. Vale, perdón. Que se me pega la españolidad. Disculpa. Anotate el nombre. Coloso de Rodas. Coloso después, con ese, ¿no? Sí, Coloso con ese. Son alfajores de maicena caseros. Chicos, discúlpenme. Yo no quiero ser antipático, pero Jorge, vamos a hacer tu editorial, Marcelo, dale. Pero, lo corté no quita lo valiente. Vos queriendo vender tus alfajores. Bueno, pero cada uno tiene. Dale, vamos con el editorial. No. Ayúdame, Gerardo. Ahora te lo hago, No, ahora te lo hago. Así te quedas tranquilo, Carlos. El editorial de hoy, lo titulé La lección de vida, una lección de vida. ¿Cómo? Me lo repetís, Marcelo. Otra vez. La lección de vida. Una lección de vida. Separado. ¿Qué? La lección de... Ah, porque la lección de vida es la que debemos. La balotaje sería... Y lección de vida. De vida. Es difícil, pero bueno. Muy interesante, pero es muy interesante. Muy profundo. Vamos. Es difícil, vamos con el editorial. Dale, vamos. Y lo cuta así. Este domingo eleccionario asistimos... sorry, perdón. ¿Qué pasa? Me olvidé de los oyentes que quieren hacer la graveta. Bueno, qué grave. Marcelo, qué preparen grave. El grabador. Ay, Dios. Pongan el cassette. No, si este de acá ya sabe mucho mejor, este de acá. Recuerden no dejar los cassettes al sol, ¿eh? Y si se moja el cassette... Dale, Marcelo, por favor, metele con él. Bueno, no tengo, Carlos, todo el día. ¿Qué? ¿Si se moja el cassette, qué hago? No, es que estoy morcillando a Drede para darle al tritempi al oyente de grabaciones. Estoy morcillando. Esto es radio. Está pensando en el otro, che. O ya deben estar, creo. Sí, ya deben estar, Marcelo. Adesso decimos... Pulsen rec y play cuando yo les diga. Vamos. Espera, Marcelo. Sí, no, Jorge. Está bien. Espérame un cacho que estoy rebobinando el cassette. No, Jorge. Y para un sobrino que vive en Brasil y que me pide que te grabe un sobrino de Flip. Dale. Se lo pedís a mí. Hacelo con la viroma, que anda buenísimo. Ay, dale, Dios mío, dale. Jorge, dale. Bueno, vaya que sí, Alpe. Ahí está. Pero, ¿lo tenés? Sí, ya ahí está. Rec y play, ya apretó. Ahí está. Adentrémonos en el análisis. Suelten la pausa. Sí. Las lecciones del domingo o demuestran un claro error en las huestes del Frente para la Victoria, que creyéndose vencedoras en la contienda electoral, parecen haber olvidado el cotejo de las fuerzas bonaerenses. Ese aparato caciquesco donde fungieron los varones del conurbano. Ajá. Y aquí la contradicción secundaria. De la principal hablaremos más adelante. Ok. Puesto que, y antes bien, y dicho de otro modo, en el Frente para la Victoria, de aquí en más FPV. Está bien, si igual no estás, ¿eh? ¡Ay, Dios santo! ¡Dale, dale, dale! Los varones del conurbano jugaron al juego que más les gusta. Empero, no hubo directriz ni mensaje claro para las mujeres del conurbano. Claro, fin del editorial. Para los varones sí, la tapa. Ah, yo no, no, por favor. Presión, no, stop. No, no. Presión, ¿qué stop tienen que ver las mujeres del conurbano con el resultado de la serie? Ah, bueno. Los varones del conurbano son con B larga, no varones, los hombres y las mujeres del conurbano no son varones de masculino. ¿Y qué tienen que ver las mujeres del conurbano? A todas luces nadie les habló a las mujeres bonaerenses, Carlos. A todas luces. ¿Qué había que ver? Esa no la vieron, viejo. No la vieron. No la vieron ni cuadrada, te digo. No lo puedo creer. No hay nadie pensando, che. Pero ¿qué va a pensar? De... Marcelo tiene razón. ¿Por qué Scioli no les habló a las mujeres del conurbano? Qué buen análisis. Es una pavada. ¿Qué le tenía que decir Scioli a las mujeres del conurbano? Sí, ¿qué bueno, estamos viendo? ¿Qué les va a decir? Que son lindas, inteligentes, que son mujeres atractivas. La mujer del conurbano es una mujer bella, sensible, que tiene buen gusto, que es muy romántica y por eso escucha Dos Gladiolos con los boleros que le pone el calor a tu vida. Una creación de Marcelo Aliberti. Y no es un programa de radio, es un programa con radio y con mucho romance también. Por eso cuando querés querer, cuando amás amar, escuchás Dos Gladiolos con Marcelo Aliberti. Para tener los boleros bien puestos y el romance a flor de piel. Escuchá con toda la oreja. Ay, con toda, sí. Dos Gladiolos. Que ya es todo un clásico aquí en Radio Nacional, donde el rock quiso vivir, pero lo echaron a patadas en el trasto. Chao. Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. Cuero para todos.